Hola amigos y bienvenidos una vez más al podcast de Vigilia Pretium Libertatis. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de las causas de la Primera Guerra Mundial y lo vamos a hacer más o menos donde lo dejamos, aunque bueno, ya sabéis que no lo sabéis, pero os lo cuento. Se supone, bueno, mi plan es que los capítulos del podcast se puedan escuchar de forma independiente. No es exactamente necesario haber escuchado el anterior, pero sí conveniente. Aún así, esto lo dejo a vuestro criterio. Vosotros sabréis lo que hacéis. Habíamos terminado el último capítulo, aunque mencionando la guerra ruso-japonesa de 1905, habíamos dejado más o menos en el final de la guerra ruso-turca y como en el final de la guerra ruso-turca y como después, en 1879, pues Austria se ve impelida a firmar una alianza con Alemania. Ante la agresión rusa, ante la extensión rusa de la influencia rusa, sobre todo con su aliada Serbia, en los Balcanes. Como lo dejamos más o menos aquí, como una consecuencia de aquello fue la alianza austro-germana, voy a explicar un poco por encima las alianzas que dejan los países, más o menos cada uno en un bando, para el verano de 1914. Después explicaré por qué la guerra se inicia en los Balcanes y no en otro sitio. Y es un relato largo, está relacionado con este primer tema, pero este segundo tema es un relato largo que bueno, se puede hacer pesado, pero es muy importante tratarlo. Porque si no, lo que tienes como causas de la Primera Guerra Mundial es que un fulano mata a otro y todos los países se ponen en guerra. Bueno, esto creo que merece la pena detenerse un poco a explicar por qué esto, porque se vuelven todos locos, qué es lo que ocurre. Por último, y como tercer tema, hablaré de la crisis de julio propiamente dicha, la crisis de julio en sí. Mi intención a la hora de hacer el podcast, os lo había comentado ya, era solamente hacerlo sobre la crisis de julio. Pero de esto que te lías y al final te acabas enrollando y hablando de Napoleón y de estas cosas, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Bueno, de la movida de las alianzas que desembocaron a estos bandos, a estos grandes bandos, que se suele resumir como la Triple Entente y la Triple Alianza, pues tienen una historia, hay un rollo. Bueno, Triple Entente y Triple Alianza. Realmente estos no eran los bandos que... No es muy preciso hablar de estos dos bandos en la Primera Guerra Mundial. Es un resumen, pues, malo, parco e impreciso. Ya que, por ejemplo, pues Italia sí está en la Triple Alianza al inicio de la guerra. No toma mucho partido. Y luego en 1915 cambia de bando y se alía con la Triple Entente. Curiosamente, en aquella época, pues a los de la Triple Entente se les llamaba aliados y a los de la Triple Alianza no. Cosa que es algo curiosa. Esto no es de después, esto es de durante la guerra, se decía así. De hecho, antes de la guerra, cuando eran conocidas estas alianzas, pues ya se les llamaba a unos aliados y a los otros, pues, potencias centrales, imperios centrales. Curiosamente, en esto de las alianzas, es un dato que no se suele señalar, no se suele acentuar, pero el contenido y el carácter de estas alianzas que se suceden entre los países europeos en los años previos a la Primera Guerra Mundial no era del todo público. Los pactos, las alianzas, tenían anexos secretos que no se hacían públicos. Y esto es otra de las miles de pequeñas causas de la Primera Guerra Mundial, el desconocimiento de esto, de las implicaciones que tenían los pactos. Luego estaba aquello de interpretar las alianzas como cada uno quería. En fin. Bueno, entonces, en 1879 tenemos la doble alianza entre el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Una doble alianza que se hace, pues, para contener a Rusia se hace frente a Rusia y sobre todo por parte de los austríacos y por parte de los alemanes también. La movida era que esto contradice a toda la política de acercamiento a Rusia que tuvo Otto von Bismarck durante los 50 años anteriores. La política alemana se basaba en una comprensión con Rusia, en una, bueno, en la contemporización con Rusia. De hecho, Alemania era de los pocos países occidentales que soportaban a Rusia y que no se metían con ella, porque en Alemania, pues bueno, Alemania era un régimen bastante abierto, bastante democrático, pero no pontificaba sobre la forma de gobierno, la forma de gobernar que tenía el emperador de Rusia. El autócrata de todas las Rusias, pues era muy criticado en Francia, en Reino Unido, en Italia, etc. A esta doble alianza, en 1882, se le unirá Italia. Italia, ¿por qué se une a esta doble alianza de los imperios centrales? Más o menos por su rivalidad con Francia. No tanto rivalidad, que no era rival, pero sí que había los franceses obtenido plazas en el norte de África, Túnez, Bizerta, y bueno, eran plazas que están muy cerca del territorio italiano. Los italianos pues las codiciaban. Entonces, esto alejó posiciones entre Francia e Italia. Italia pues miró a ver quién era el que peor caía a los franceses. Los alemanes pues se alían con los alemanes y también añadido a los austríacos. Es una alianza un poco extraña porque Italia y Austria tuvieron sus más y sus menos a lo largo de todo el siglo XIX. Pero es que estas alianzas no se hacen por amistad. Estas alianzas se hacen normalmente para joder a otro o se hacen con tu peor enemigo para que esté de tu lado. O al menos para que no te ataque el primero. Que esta es la razón, por lo menos, que llevará a Reino Unido a romper su aquel llamado espléndido aislamiento. Reino Unido iba a su rollo, iba a su bola, no quería meterse en asuntos continentales europeos. En 1894, ante esta triple alianza, los franceses firman un acuerdo militar con Rusia, sobre todo orientado a contener las aspiraciones alemanas en Europa. Con esta alianza militar entre Francia y Rusia, que es una alianza muy extraña, porque Francia y Rusia no se llevaban nada bien, no solo por el carácter excluyente de sus gobiernos. Francia en 1894 pues era la Tercera República, creo, y después de la caída de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana, bueno, esto ya os lo comenté en otro podcast, era un régimen republicano y Rusia pues era una autocracia obsolescente. Y no tenían ningún tipo de interés en común, ni siquiera colonial. Pero todo sea por joder a Alemania. Esto es lo que hace que los alemanes empiecen a pensar en un nuevo plan de batalla, una nueva concepción de la, como digamos, de la proyección militar en caso de guerra de los ejércitos alemanes. El plan Schlieffen. Plan Schlieffen, que es el plan que les funciona más o menos bien, bueno, luego se quiebra, pero es el plan que emplean y les funciona más o menos bien al inicio de la Primera Guerra Mundial, y curiosamente lo emplearán también en la Segunda Guerra Mundial, cosa que ni los franceses ni los rusos se van a acordar. No, y esto que hacen los alemanes es nuevo, ¿no? No, ya lo hicieron en la anterior guerra, pasa que sois idiotas. Bueno. El plan Schlieffen consistía en llevar 7/8 partes de todo el ejército alemán hacia la frontera francesa, dejar un pequeño retén en Prusia Oriental para contener a Austria y combatir con casi toda su fuerza al ejército francés. Según una tabla de tiempos muy estricta, muy rigurosa, ir avanzando posiciones, cruzando Bélgica y llegar hasta París, obtener la rendición o una victoria aplastante sobre Francia en 6 semanas y entonces llevar a todo ese ejército, una vez obtenida la rendición francesa, llevar todo ese ejército hacia el este. Esto lo hicieron en la Primera Guerra Mundial. No les salió del todo bien porque al final se empantanaron en la guerra de trincheras Pero es que luego lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Francia, después de la guerra franco-prusiana, había reconstruido o construido nuevos y modernos fuertes, fortalezas en la frontera alemana. Para la Segunda Guerra Mundial también construirá una línea de fortalezas, la línea Maginot, con la frontera alemana. El problema es que con Bélgica pues no había ningún problema y ahí no hicieron fortalezas ni fuertes para guardar la frontera. Y según el plan, la doctrina militar alemana era por Bélgica por donde iban a entrar los ejércitos. En la Segunda Guerra Mundial entraron por las Ardenas, por Luxemburgo, y en la primera hicieron lo mismo. El primer país que invaden los alemanes será Luxemburgo y Bélgica. O sea, van precisamente por las Ardenas, donde no había tanta resistencia francesa. Algunos pensarán, bueno, esta es una doctrina militar un poco extraña, ¿no? O sea, en todo caso, será mejor para Alemania buscar la paz con uno de los dos, para que no la hagan un sándwich, y llevar todo su ejército contra uno de los dos. Para el Estado Mayor alemán, combatir en dos frentes era más deseable que combatir en un solo frente. Esto es paradójico, pero si nos ponemos en su lugar, tiene bastante sentido. Si combaten en dos frentes y con un plan en el que pueden vencer rápidamente a un enemigo y luego concentrarse en el otro, tiene más lógica que enviar todo su ejército hacia uno de los frentes y dejar el otro descuidado. Porque nunca estarían seguros de no ser atacados por el otro frente, por el frente que tienen descuidado. Entonces, lo lógico es intentar contenerlos de un lado, aplastar y hacer que no pueda atacarle desde uno de los lados y luego mandar a todo su ejército hacia el otro lado. Tiene más sentido el plan Schlieffen que el combatir directamente una guerra en un solo frente, ¿no? Hay que buscar la guerra con los dos para poder eliminar a uno y concentrarnos en el otro. Es decir, combatir uno y después a otro. No combatir solamente a uno y esperar una puñalada por la espalda del otro. Y además al primero que tenían que atacar, en todo caso era Francia, que era un enemigo al que geográficamente se podía obtener una victoria más rápidamente que con Rusia. Rusia, el problema que tiene es que hay mucha Rusia por delante. Y entonces es más duradera una guerra de invasión o que busque la rendición rusa, la derrota rusa. A esta alianza franco-rusa, que era una alianza de carácter militar y de apoyo mutuo en caso de una guerra de agresión, se le sumará, bueno, se le sumará, ¿no?, los franceses unos años después, en 1904, 10 años después, firmarán la llamada Entente Cordiale con el Reino Unido. Esta Entente Cordiale, entendimiento cordial, ¿no?, en francés, supongo. Esta Entente Cordiale en realidad no era una alianza militar. No implicaba obligaciones militares para ninguno de los dos en caso de que uno de los dos se viera comprometido en una guerra. Esta Entente Cordiale era un acuerdo diplomático en el cual, pues, se acordaban las fronteras coloniales en África, en Extremo Oriente, derechos de pesca en Terranova, cosas así, pero no implicaba una alianza militar. Sí que tenía un anexo secreto que implicaba, pues, el reparto de responsabilidades a la hora de guardar los puertos de cada uno de estos dos países. Los ingleses guardarían los puertos del canal, los franceses guardarían los puertos del Mediterráneo o velarían por los intereses británicos en el Mediterráneo. Los ingleses tenían en el Mediterráneo, debo recordar, pues Malta, Chipre, el protectorado de Marruecos, por lo tanto el canal de Suez. Bueno, pues esto sería responsabilidad francesa, mientras que el Mar del Norte, el Mar del Canal y el Golfo de Vizcaya sería responsabilidad británica. A esta Entente Cordiale de 1904 se sumará Rusia en 1907. En otra alianza más contra natura, en otra alianza más que nadie podía haber previsto. Porque Reino Unido y Rusia, si Francia y Rusia no tenían problemas coloniales, pero eran antítesis políticamente, Reino Unido y Rusia no solo eran antítesis políticamente hablando, sino que tenían conflictos coloniales. conflictos de cierta relevancia, de cierta gravedad. Toda la parte del gran juego, que se le llama a la expansión colonial en Asia Central, pues la cuestión de Afganistán, la cuestión de las fronteras del Raj británico, cuestiones que tienen que ver con el Pacífico, con el acceso a las colonias inglesas en Guinea, en Nueva Guinea, perdón. Todo este tipo de cosas, ¿no? Realmente sí, aquí había, pues bueno, algún conflicto. Y no olvidemos también, pues bueno, el Mar del Norte. Y aún así firman la guerra. Firman una alianza. Ya digo, las alianzas no se hacen con los amigos. Las alianzas se hacen con las amenazas. En 1902 hay una alianza militar entre ingleses y japoneses. Que esta será la que utilizarán los ingleses para atraer, o la que utilizarán los japoneses, depende a quién le preguntes, para entrar en la Primera Guerra Mundial del lado de la alianza, por lo tanto del lado de la Triple Entente. Los japoneses tendrán aspiraciones de control de las factorías alemanas y de los puertos alemanes en la costa china. Los chinos habían cedido a algunas potencias occidentales derechos de tráfico comercial y de explotación de recursos en su costa, en el curso de los ríos, y los japoneses vieron en esta Primera Guerra Mundial pues la oportunidad de establecer una presencia ahí. De hecho, por esta alianza militar anglo-japonesa entrarán los japoneses en la Primera Guerra Mundial y se establecerán en Manchuria, y de ahí ya no van a salir hasta 1945. La guerra en Extremo Oriente es una guerra mundial que dura más de 30 años. Pero bueno, como hay millones y millones de chinos, pues tampoco es como muy relevante. Aquí se cometerán las mayores atrocidades vistas en la historia. Más allá del holocausto, o dejando a un lado el holocausto, aunque si bien es verdad que los japoneses no tenían un plan escrupuloso, un plan orientado a la eliminación física de una parte de la humanidad, pues sí que cometieron crímenes de guerra comparables a los de los nazis, experimentos con humanos, violaciones masivas, saqueos masivos, asesinatos a población civil, asesinatos masivos. Cometerán los mayores crímenes vistos y por haber. El inicio del siglo XX es un inicio de grandes, ante este escenario de alianzas, de grandes crisis diplomáticas. Tenemos la primera crisis de Marruecos en 1905, la llamada crisis de Tánger. El Kaiser Guillermo visita Marruecos y promete colaboración al sultán. El sultán de Marruecos pues está muy contento con la colaboración alemana. Y Francia, que quería proyectarse en este reino moro, pues no lo ve del todo bien. Se dicen cosas, intercambian insultos. Bueno, Francia llega a movilizar a su ejército y amenaza con una guerra contra Alemania. Hay que entender, o entender no, pero hay que saber que tras la derrota de 1870, en Francia la política interna está protagonizada por el llamado revanchismo. El revanchismo será una doctrina política que pida la venganza contra Alemania. Sectores reaccionarios y patrióticos de la República Francesa buscarán una excusa, un enfrentamiento con Alemania para recuperar la energía de la raza y la gloria nacional, que eran razones esgrimidas en aquellos momentos. Esta primera crisis de Marruecos de 1905 se solventa con la llamada Conferencia de Algeciras de 1906, se reúnen las potencias y bueno, se hacen ciertas concesiones en África al nuevo imperio colonial alemán. Y uno dirá, pues caray, sin pegar un tiro le salió bien a los alemanes. No, en Alemania esto se verá como una humillación. El no haber ido a la guerra es una humillación para Alemania y habrá también cierto espíritu de revancha. En 1907 se firma el llamado Pacto de Cartagena, en el que España se aproxima a las potencias de la Triple Entente. España firma un acuerdo con Reino Unido y con Francia para velar por la permanencia del statu quo en el Mediterráneo Occidental y en el norte de África. Bueno, en el noroeste de África. De hecho, Francia y Reino Unido garantizan las aspiraciones españolas en Marruecos. Marruecos, de hecho, se divide en dos protectorados, uno en el norte, que será para España, y otro en el sur, que será para Francia. España, de hecho, tendría más posesiones en Ifni y en Río de Oro, y luego el Sáhara español. Se produce una segunda crisis de Marruecos en 1911, la llamada crisis de Agadir. Agadir es un puerto marroquí que está al norte del Sáhara español, donde Francia empieza a querer atar en corto a los marroquíes, hay un problema con los rifeños, etcétera, un problema que durante estos años también está enfrentando España en la llamada Guerra de Marruecos o Guerra de África, que durará hasta inicios, creo, de los años 20. En esta crisis de Agadir de 1911, pues los franceses empiezan, pues para asegurar su dominio del protectorado francés marroquí, empiezan a enviar tropas a Marruecos, y esto pues no se ve bien en Alemania. Los alemanes llevan una cañonera al puerto de Agadir, bloquean el puerto, luego esta cañonera la sustituirán por un barco de mayor tamaño, hay tambores de guerra. Pero esto, pues bueno, al final se mantiene el statu quo, no llega a nada. Pero vamos, que ya las cosas, los nervios estaban a flor de piel. Ya las cosas estaban bastante calentitas. Calentitas para que pasara algo. 1911 también tiene lugar la guerra de Libia. La guerra italo-turca, si queréis, o italo-otomana. Los italianos cogen y ven qué poco les había costado a los franceses tomar Túnez, así que cogen, desembarcan en la Cirenaica, la Tripolitana, y empiezan a conquistar el vilayet de Libia, de Tripolitana, y conquistan lo que es la costa libia. Libia son unas ciudades en la costa y luego un gigantesco desierto en el Sáhara. Pero vamos, que los italianos conquistan eso. Y esto, pues bueno, nadie tiene mucha pena por el Imperio Otomano, ¿no? Entonces, esto parece poca cosa. Realmente son unas conquistas que no les ofrecen a los italianos demasiado rédito. Es más costoso, cuesta más de lo que ganan, pero bueno. Todo sea por la gloria nacional, por la expansión del Imperio Colonial. Italia no tenía un Imperio Colonial. Además, como guerra de invasión frente a alguien pues más atrasado, pues esto como que al espíritu nacional pues le ayuda, ¿no? Pues estas cosas se decían, lo decía la gente lista de aquella época, o a la que llamaban lista en aquella época. Esta guerra, bueno, esto es una guerra brutal. Los italianos utilizan armas químicas, cometen asesinatos en masa contra la población civil. En fin, os imagináis lo peor. Esta guerra, que pasa sin pena ni gloria en los anales de las guerras, tiene una gran importancia. Porque, bueno, ninguna gran potencia se mete en el medio. Y esto ya es una información. Nadie está dispuesto a dar un duro por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano venía de una serie de crisis políticas internas. Aparte de su renqueante y cada vez menor poder en los Balcanes, tenía problemas de carácter interno. Estaba la revuelta hace unas décadas de los jóvenes otomanos, en esta época ya de los jóvenes turcos, que querían pues reformas de carácter político, más apertura, más modernización, más occidentalización, aunque bueno, son las minorías nacionales. Tampoco opinaban demasiado, ¿no? Eso lo tenían, en eso estaban de acuerdo con los sultanes. Los sultanes que hubo en esta época, en estas décadas anteriores, salieron bastante rana. Uno estaba loco, el otro murió suicidado, al otro lo suicidaron, otros eran muy obsolescentes, otro, después de un par de golpes de estado, lo pusieron ahí. Es decir, el Imperio Otomano, donde había un emperador, bueno, el sultán otomano, a veces este sultán, cuando vemos en los anales de la historia, ¿no? Pues un sultán y después otro, a veces estos sultanes eran puestos por bandas políticas de la capital, por oficiales del ejército. Es decir, no era un poder omnímodo. En teoría, el sultán, el emperador otomano, era un autócrata, tenía el poder absoluto. En la práctica, no. En la práctica, tú tienes que jugar con muchas poleas del poder y muchos equilibrios de poder que incluso en países no parlamentarios existen estas bandas políticas. Van a existir igual, ¿no? No hacen falta partidos políticos para que haya distintos grupos de presión, intereses. Bueno, ya hablaremos un poquito después del Imperio Otomano. Bueno, es importante. La guerra italo-turca, la guerra de Libia es importante. Nadie da un duro por el Imperio Otomano. Entonces, toda la panda de preas que rodea al Imperio Otomano dicen, ostras, está la fruta madura para caer, chaval. Están en nuestro mejor momento para que nosotros hagamos algo. De esto tomarán nota los serbios, por ejemplo, los armenios, tomarán nota los búlgaros, los rumanos, porque el Imperio Otomano todavía tenía una franja de terreno al sur de los Balcanes, tenía Macedonia, tenía Épiro, tenía Tesalia, y gran parte de Tracia. Bueno, entonces toda esta banda de preas que rodea el Imperio Otomano dicen, esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Esto lo explicaré mejor después, porque hay varios alzamientos en los Balcanes de minorías nacionales, que se llaman minorías nacionales por economía del lenguaje, realmente eran tan heterogéneos como el propio imperio, como las propias tropas otomanas. Hay un levantamiento en Albania, en plan, somos albaneses. Hay un levantamiento, por cierto, el levantamiento es conservador, legitimista, es de los que se oponen a los jóvenes turcos. El levantamiento es de albaneses, musulmanes, que quieren que el sultán tenga el poder absoluto y son, en plan, son como muy leales al sultán y no quieren la cosa esta moderna de los jóvenes turcos. Tal. Entonces, hay una revuelta en Albania. Serbia, Grecia, Bulgaria y Montenegro forman entonces la Liga Balcánica y para proteger a la población albanesa de su gobierno, o sea, la población que estaba en contra del gobierno, pero para protegerla, que no estaba en contra del gobierno, estaba en contra del gobierno de Constantinopla, no del suyo local, pero bueno, para protegerla de los malvados turcos, pues esta Liga Balcánica, compuesta, ya digo, por Grecia, Serbia, Bulgaria y Montenegro, declara guerra al Imperio Otomano. Hay algunas cosas curiosas de esta Primera Guerra de los Balcanes, Primera Guerra de los Balcanes, 1912. Que, por ejemplo, el príncipe de Serbia, o el rey de Serbia, llama una guerra santa contra los musulmanes. Estamos en el siglo XX, pero y en Europa. Una guerra santa contra los musulmanes. Claro que sí, chaval. Los otomanos, por su lado, están tan mal de lo suyo, tan mal de que las tropas no responden a los oficiales, bueno, las tropas estaban hechas un desastre en preparación, en equipamiento. Los otomanos por primera vez tienen que reclutar a cristianos, a otomanos cristianos, a población otomana de religión cristiana. Entonces, por primera vez no pueden decir que una guerra contra los cristianos es una yihad. Es decir, los otomanos por primera vez no dicen, esta es una guerra santa. Sin embargo, los serbios decían, sí, esto sí es una guerra santa. Es curioso esto. Es un detalle curioso de la Primera Guerra Balcánica que me parece interesante referir aquí. Bueno, esta Primera Guerra Balcánica terminará con la firma del Tratado de Londres, en el que pues, las distintas potencias balcánicas, allá donde hayan quedado sus tropas, se quedan con el territorio adquirido. Y además, las grandes potencias obligan al reconocimiento e independencia de Albania. Aparece el Reino de Albania. En la costa de Épiro, del Adriático. Algo a lo que ni Grecia ni Serbia, que eran los que tenían ese territorio, estaban muy de acuerdo. Pero bueno, al fin y al cabo son albaneses. Y bah, venga, les vamos a dejar ahí que exista Albania. Ya nos lo comeremos después. ¿Qué pasa? Pues no sé si os había comentado el Tratado de San Estéfano. Bueno, da igual. Lo que ocurre es que Bulgaria había tenido grandes conquistas de territorio durante esta guerra. Y entonces, en esta firma del Tratado de Londres, como que se ha quedado con mucho territorio. De hecho, Bulgaria tiene salida al mar Egeo por, bueno, por la parte norte del mar Egeo. Y antes de firmar este tratado, los ejércitos estaban movilizados. Había recién terminado una guerra además muy larga, con muchos muertos, tal. Y estaban los ejércitos en los sitios. Y están los diplomáticos en Londres, delante de un mapa, ¿no? Esto para ti, esto para mí, no sé qué. Y entonces Grecia y Serbia, mientras tanto, firman una alianza militar de protección mutua, realmente es una alianza ofensiva, para quitarle a Bulgaria sus adquisiciones en la costa del Egeo obtenidas durante esta guerra. Y entonces, en julio de 1913 tiene lugar la Segunda Guerra de los Balcanes, en la que Grecia y Serbia atacan a Bulgaria. Bulgaria en aquel momento era, según la frontera del Tratado de Londres, el país más grande de los Balcanes, el más poblado, y podía ser un peligro. De hecho, a Inglaterra y Francia no le importarán demasiado esta Segunda Guerra, ya que Bulgaria tendía a aproximarse a Alemania. Curiosamente, esto, que una Bulgaria tan grande tampoco iba a favor de los intereses de Austria, pero a Austria no le queda más remedio que convenir con la posición oficial alemana. Entonces, según Grecia y Serbia empiezan a ganarle la guerra a los búlgaros, Rumanía, que no había participado en la guerra anterior, dice: "Esta es la mía". Y declara la guerra a Bulgaria. ¿Por qué? Por territorio, por recursos. O sea, un pastizal más, una mina de hierro más. ¿No habéis jugado nunca al Civilization? Bueno, pues Rumanía le declara la guerra a Bulgaria. Bulgaria empieza a ceder terreno. Y entonces el Imperio Otomano le declara la guerra a Bulgaria. Entonces tenemos a Grecia, a Serbia, a Rumanía y al Imperio Otomano contra Bulgaria. Claro, Bulgaria perderá esta guerra y pierde su salida al Egeo. Y curiosamente, el Imperio Otomano recupera parte del territorio que perdió en la Primera Guerra de los Balcanes. Recupera Edirne, parte de Tracia, la parte europea, bueno, o de los Balcanes, si queréis, del Imperio Otomano. Y curiosamente, hace unos meses, los turcos estaban en guerra contra los griegos y los serbios, y después de esta segunda guerra recupera territorio que habían ganado los griegos y los serbios contra ellos, porque en esta segunda guerra eran aliados. Un poco loco esto, que se pueda cambiar tan rápidamente las lealtades, ¿no? Y los bandos. Bueno, pues este es el mundo. Esta es la clase de mundo y de consistencia y coherencia diplomática, estratégica, que verá aquel aciago agosto de 1914. Ante esta Segunda Guerra de los Balcanes, ante los movimientos diplomáticos que tienen lugar en Alemania, en Austria-Hungría, la alianza franco-rusa reforzará su carácter militar. Y Alemania es muy consciente de esto. La movida es, aún así, acabamos de tener dos guerras en los Balcanes. Pero ¿por qué la Primera Guerra Mundial se inicia en los Balcanes? Bueno, tiene que ver con la gran crisis de Oriente, con la cuestión oriental, con la decadencia del Imperio Otomano. Como habéis visto, aquella guerra entre italianos y libios, bueno, y libios, turcos que estaban en el norte de Libia. Libia no existe, Libia es un invento. Es un invento italiano, de hecho. El país actual que conocemos como Libia es una cosa que queda de la descolonización italiana después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la guerra empieza en los Balcanes? Podía haber empezado en puridad en cualquier otro sitio. Podía ser una guerra contenida, una guerra de carácter colonial, como tantas que ha habido. Bueno, en realidad las potencias europeas no hacían guerras coloniales entre ellas. Sí que los ingleses tuvieron a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en esos años, la Guerra de los Bóers en Sudáfrica. Una guerra que, debido al espléndido aislamiento, los ingleses tuvieron que pelear solos contra la población nativa de Sudáfrica. La guerra la ganaron, pero con gran coste económico y humano. Esta será una de las muchas causas por las que Inglaterra buscará tener algún tipo de aliado en el exterior. Siempre ayuda a tener más barcos o tener acceso franco a los puertos de otra nación. Siempre ayuda. Inglaterra tenía un gran imperio colonial, pero es que aún así, teniendo un gran imperio colonial, es necesario tener aliados. Bueno, en todo lo que va en la primera mitad del siglo XIX, los principados de Serbia y Montenegro, que es que más o menos Serbia tendrá su independencia en 1820, 1821, con estas revoluciones que hubo en 1820, como os conté en el otro podcast, Montenegro tendrá su más o menos su independencia en la década de 1850. Bueno, pues en Montenegro, por cierto, la minoría étnica montenegrina es serbia. Es decir, los serbios están en dos países, en Serbia y en Montenegro. Poco les costará, después de la Primera Guerra Mundial, unirse. Porque es, bueno, hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, odian a los mismos enemigos, etc. Hay irredentismo paneslavo o yugoslavo. Yugoslavia quiere decir la Eslavia del sur, ¿no? Los yugoslavos son los eslavos del sur. Y de esto se empezará a hablar, de los yugoslavos, pues ya en el siglo XIX. Es el gran nacionalismo serbio, la gran Serbia, la de unir a todos los eslavos. El problema es que no todos los eslavos son serbios, ni siguen la religión ortodoxa serbia, ni nada de esto. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Por qué se envalentonan tanto los principados de Serbia y Montenegro a lo largo del siglo XIX frente a un enemigo que aparentemente es tan poderoso? Bueno, pues porque este enemigo, como nos lo confirmó la guerra italo-turca, no es tan poderoso, se está haciendo añicos. La decadencia otomana, la larga y lenta decadencia otomana que empieza 140 años antes, pues se empieza a ser patente. De hecho, cuando en 1820 los serbios alcanzan la independencia, ya todo el mundo ve que el imperio otomano, bueno, el hombre enfermo de Europa, no va a durar mucho más, es solo cuestión de tiempo. Va en el interés, en principio, de los grandes imperios centrales, la permanencia del imperio otomano, como equilibrio frente a la expansión británica, por ejemplo, en Egipto, el canal de Suez. Pues en la década de 1850 surge una dilemática, surge un problema. Una dilemática, un dilema. Surge un problema sobre el uso de la capilla de la Natividad en Jerusalén y sobre el uso de la iglesia del Santo Sepulcro en Belén, que era Palestina, estaba en posesión otomana. ¿Quién debe tener pues acceso a la regulación y organización pues de las misas, de estas cosas? Y el sultán dice, a ver, el sultán dejaba pues ese sitio como peregrinaje para los cristianos. Y dentro de estas iglesias, los que organizan las cosas, según las leyes otomanas, eran los cristianos. El problema es que la palabra cristiano no es muy concreta. Ahí estaban presentes católicos, ortodoxos rusos, ortodoxos armenios, coptos, etc. Sobre todo empiezan las cosas que se dicen y los cacharros que se lanzan a la cabeza, es sobre todo entre los ortodoxos rusos y los católicos franceses. Entonces, en 1853 surge una crisis diplomática debido al acceso a los santos lugares en Palestina. Es que parece muy raro, pero esta es la movida, ¿no? Y bueno, y esto es lo que iniciará la Guerra de Crimea, que dura desde 1853 a 1856. Sé que he ido atrás en el tiempo, pero intento explicar esta última fase del Imperio Otomano para explicar por qué aparece la Guerra Mundial en los Balcanes. En esta guerra de Crimea, Inglaterra y Francia apoyarán a Turquía y, bueno, mandarán tropas a Turquía, a Crimea, a Besarabia. Habrá combates en el Mar Blanco. O sea, es algo muy raro, pero sí, por ahí, ¿no? Al fin y al cabo está Rusia por ahí. Bueno, esta guerra finaliza a los 3 años con la firma del Tratado de París. En este Tratado de París, el Imperio Otomano garantiza la autonomía, dentro del Imperio Otomano, la autonomía para Moldavia y Valaquia. Moldavia y Valaquia, la desembocadura del río Danubio hacia el Mar Negro, luego formarán el Reino de Rumanía. Es una guerra horrible, la guerra de Crimea. Es la primera guerra que tiene corresponsales de prensa. Es una guerra que se fotografía mucho. Es una guerra en la que solamente el 10% de las bajas se deben al conflicto militar. El 90% restante se debe a enfermedades horribles. Estamos a mediados de la década de 1850. Estamos en una época heroica para la medicina. La anestesia creo que todavía no está inventada o no se practica. Y la asepsia tampoco. Es decir, estamos con la misma medicina en la práctica que tenía el Imperio Romano, pero con 1 millón de personas movilizadas. Ya empieza a haber además ametralladoras, estas cosas. El sitio de Sebastopol duran 11 meses. O sea, yo creo que están más jodidos los sitiadores que la gente dentro de la ciudad. La gente muriendo por bobadas, porque no puede moverse, no puede. La artillería, los cañones ya son bastante bestias. Pues bueno, Rusia pierde, tiene que relegar sus aspiraciones en el Mar Negro, pero bueno, pues hay esta semi-independencia para los rumanos en los principados de Moldavia y Valaquia. La mayor consecuencia realmente de esta guerra es que el Imperio Otomano por primera vez se ve obligado a contraer deuda extranjera. Los franceses y los británicos estarán encantados de prestarle dinero al Imperio Otomano y empieza la espiral. Y esto yo creo que es la razón fundamental de la definitiva descomposición del Imperio Otomano. El tener que deberle algo a alguien es lo peor que le puede pasar a un imperio. Durante la década de 1860, el Imperio Otomano se verá obligado a aumentar ya onerosos impuestos. Hay que recordar que los cristianos dentro del Imperio Otomano tenían que pagar un impuesto a mayores, a ser campesinos y pagar impuesto por campesino o por dentista. Tienes que pagar un impuesto que no pagan los musulmanes de dhimmitud, los dhimmi, la gente del libro, la gente que no es musulmana, que vive bajo un régimen musulmán, tiene que pagar un impuesto de capitación especial. O sea, pagas más impuestos por no tener la religión musulmana. O sea, esto ya ayuda a crear cierto resquemor, ¿no? Porque antes un campesino musulmán y un campesino cristiano eran indistinguibles. Y de hecho los dos estaban igual de jodidos y hablaban igual de mal del ministro de Hacienda. Pues que ahora como que ya hay demasiada diferencia, porque aumentan mucho los impuestos. A esto se le suma una serie de crisis agrarias, de sequías, de inundaciones, de malas cosechas, con lo que empiezan a aparecer revueltas que son sofocadas de forma brutal. Total, que 20 años después de la Guerra de Crimea, en 1875, el Imperio Otomano suspende pagos. El Imperio Otomano quiebra. El que 300 años antes, bueno, 300 o 200 años antes, era pues el imperio más rico de Europa. Bueno, pues quiebra y vuelven a aumentar los impuestos. Vuelven a contraer deudas y vuelven a aumentar los impuestos. Hay que contraer nuevas deudas para pagar los intereses de las deudas anteriores. Estas cosas que nos suenan un poco, ¿no? Total, que en Bosnia y Herzegovina se empiezan a producir levantamientos ya armados. Levantamientos difíciles de sofocar. Estos levantamientos se les unen, como ya sucedió en la Primera Guerra Balcánica, de hecho, como sucederá en la Primera Guerra Balcánica, tanto Serbia como Montenegro, que hasta entonces eran principados semi-independientes dentro del Imperio Otomano, empezarán a apoyar las revueltas de los bosnios y de los herzegovinos. Y declaran la guerra al Imperio Otomano en 1876. Al declarar la guerra, pues dejan de ser estados vasallos y se independizan. En este mismo tiempo, los búlgaros, la Iglesia Ortodoxa en Bulgaria, que era un conflicto con la Iglesia Ortodoxa griega, entonces se independiza la Iglesia búlgara. Aparece el exarcado de Bulgaria. Aparece por primera vez la Iglesia Ortodoxa búlgara. Esto se suma a los sentimientos nacionalistas de la población búlgara que ven al Imperio Otomano que está en guerra contra los serbios, contra los montenegrinos, contra los bosnios. Total, que los búlgaros se independizan, azuzados además por una nueva iglesia. O sea, tienen ahí el favor de Dios ahí peleando. Las atrocidades que hay en estas guerras son brutales. Y de hecho aparecen en la prensa occidental. El Imperio Otomano, si antes tenía algún tipo de favor en Europa, lo perderá casi completamente. Los otomanos tendrán unas tropas irregulares que no reciben salarios, pero que forman parte de su ejército realmente, que son los Bashibazouk. Esta gente, el salario de esta gente, que estaba dentro del Imperio Otomano, el Imperio Otomano no tuvo muchas guerras de agresión recientemente. Bueno, la guerra de Crimea. Estos Bashibazouk no recibían salarios, como el resto de soldados. Su único pago era el botín. Imagínate tener a mucha gente así en tu país. O sea, es como tener a criminales esperando a recibir tus órdenes. Bueno, pues hay, sobre todo en Bulgaria, hay crímenes horrendos, ¿no? Pues, aldeas enteras donde pues, encierran a la gente en una iglesia, le prenden fuego. Cuando unos aldeanos levantiscos se rinden y aceptan entregar las armas, pues después de entregar las armas y aceptar su rendición, les cortan la cabeza a los tíos, desmiembran a los niños y luego violan y matan a las mujeres, ¿no? Y esto sucede en muchos sitios, con lo que ya el Imperio Otomano pierde cualquier tipo de posición moral, de defensa posible a su mandato. O sea, a partir de aquí ya será totalmente legítimo levantarte contra los otomanos si vives en los Balcanes, incluso si vives en Armenia. Este levantamiento de Bosnia, de Bulgaria, terminará con la conferencia de Constantinopla. Bueno, hay que decir que cuando se empiezan a reunir los diplomáticos de distintas naciones en Constantinopla para arreglar la cuestión oriental, para arreglar qué hacemos con los Balcanes, el ejército ruso está avanzando hacia, por las estepas ucranianas, está avanzando hacia Besarabia. Entonces, se va a firmar una conferencia de Constantinopla, pero el Imperio Otomano ve que no se debe firmar eso, no están de acuerdo. Y entonces, como no están de acuerdo, Rusia le declara la guerra al Imperio Otomano y se inicia la guerra ruso-turca de 1877, que durará un año. Bueno, en esta guerra los rusos ganan al Imperio Otomano con ayuda de distintos países de los Balcanes, minorías de los Balcanes, las que están revueltas. Se independiza Bulgaria, se independiza Serbia y Montenegro. También Bosnia creo que acaba siendo un estado vasallo de los turcos, pero semi independiente. Se están produciendo también revueltas en el Epiro, en Creta. Así que parte de estas islas, de mayoría griega, bueno, es que en Creta, creo que fue en Creta, los turcos se portaron bastante mal con los griegos de la isla. En Creta prácticamente solamente había soldados turcos y el resto de la población era griega ortodoxa. Y creo que matan a mucha población civil y esto delante de la prensa internacional Y esto tiene como muy mala prensa. Bueno, total, que hay ciertas pérdidas territoriales que irán para Grecia. Ah, sí, Rusia también tendrá compensaciones territoriales en Kars, en Batum, en lo que hoy es Georgia, en el Cáucaso, en la costa oriental del Mar Negro, en el Cáucaso. Bueno, total, que esta guerra ruso-turca, los rusos llegan a entrar en Constantinopla, de hecho, acaba con la firma del Tratado de San Estéfano. Este Tratado de San Estéfano crea para los eslavos del sur un gran país llamado Bulgaria. ¿Qué pasa? Que es un país demasiado grande. Entonces habrá después una conferencia pues, más seria con otras potencias, que será el Tratado de Berlín, que tiene lugar en 1878, en el que Bulgaria bueno, pierde alguno de sus cachitos. De hecho, esa será la excusa que tendrá Bulgaria para su participación en la Primera Guerra Balcánica, y luego para enfadarse muchísimo en la Segunda, en plan, pero si esto era de este tratado. Bueno, este tratado de San Estéfano queda en agua de borrajas. Y el segundo tratado, pues, se garantiza la independencia de estos países y la zona de Bosnia y Herzegovina pasa a estar bajo la protección de Austria-Hungría, aunque nominalmente será parte del Imperio Otomano. De ahí que Bosnia, cuando maten al archiduque, sea un cacho. Bueno, de ahí no. Realmente habrá que esperar 30 años, hasta 1908, cuando los austrohúngaros se anexionen ya completamente Bosnia y Herzegovina. No solo tengan el deber de la protección, el paso franco militar y la protección militar, sino se anexionen ya el país, ¿no? Lo hagan parte de su imperio en 1908. O sea, no está mal, ¿eh? Esta parte de decadencia, que sobre todo, ya veis cómo aparecen los países balcánicos después de la guerra ruso-turca, como Turquía o el Imperio Otomano no tienen ningún valedor en Europa. En el siglo XIX hubo un momento en que se hablaba pues, de una posible alianza entre Turquía, o el Imperio Otomano y Alemania. De hecho, los alemanes serán de las potencias más cercanas al Imperio Otomano siempre. Los alemanes tendrán, por ejemplo, que hacer el ferrocarril de Hiyaz, desde Tierra Santa hasta la Meca, Medina. Tendrán también el ferrocarril de Bagdad. Y el emperador alemán y el emperador turco se llevaron muy bien. Es una época además gloriosa para la arqueología alemana. Los museos históricos de historia alemanes están llenos de cositas de Oriente Medio y Próximo, de Asiria, de Babilonia, de Mesopotamia, gracias a esta amistad entre los emperadores. Hasta aquí el tema de las alianzas y el tema de cómo se van descoyuntando los Balcanes. Ahora vamos a hablar de lo que es la crisis de julio propiamente dicha. A ver si acabamos algún año de estos. Como veis, Bosnia ya forma parte del Imperio Austrohúngaro. Nadie da un duro por el Imperio Otomano, que ha perdido sus posesiones en los Balcanes. Y cada uno de estos países balcánicos son uno más belicoso que el anterior. De hecho, en Serbia hay una organización secreta en las altas esferas, que de hecho derroca al rey y pone a su hijo de regente. Bueno, están en el Estado Mayor serbio. Serbia tiene equipamiento occidental, es una nación media, pequeña, media, pero bien armada. La zona es muy escarpada, los serbios tienen experiencia militar, todos estos países tienen experiencia militar. Y bueno, y en Serbia pues existe esta organización secreta que está inmiscuida dentro del gobierno, dentro de las altas esferas del ejército sobre todo, que propugna pues una gran Serbia, este nacionalismo paneslavo, este nacionalismo yugoslavo. Esta gente es la que formará la Mano Negra. La Mano Negra tendrá una organización que se llama Jóvenes Serbios, que opera en Bosnia, porque en Bosnia hay un montón de serbios que llamamos serbobosnios. Bien, esta es la gente que asesina al archiduque el 28 de junio de 1914 en su visita a Sarajevo, capital de Bosnia. De hecho, se suele decir, Gavrilo Princip le pega 4 tiros al archiduque y a su mujer, a la checa, a la condesa esta. El asesinato es un poco más complicado, porque antes de que sucediera este asesinato, Austria tenía una doctrina militar, o sea, recientemente, además, el mes anterior, Austria tenía un documento en el cual explicaba cómo invadir y cómo declarar la guerra a Serbia, invadirla y acabar con las amenazas a sus autoridades en Bosnia. Frente a las amenazas de este nacionalismo serbio. Curiosamente, parte del gobierno serbio no estaba de acuerdo con estos nacionalistas serbios y avisaron de que si el archiduque, una vez que el archiduque anuncia su visita a Sarajevo, los serbios avisan de que el gobierno serbio oficialmente avisa al gobierno austríaco de que han escuchado rumores de que se puede producir un atentado. Es decir, por una parte, Austria está pensando la forma en cómo declarar la guerra a Serbia. Serbia avisa a Austria de que, hostia, es que cuidado, que van a intentar matar al príncipe heredero, al archiduque heredero. Bueno, total. Que el archiduque va a visitar Sarajevo, el 28 de junio de 1914, y bueno, es una visita anunciada, es una persona relevante, se anuncia en los periódicos, se concentra el público en las aceras, el tío va en un coche, van otros coches más, no lleva muchas escoltas, de todo lo escoltan policías locales, pero bueno, está por ahí, la gente saludando, no sé qué, viva el archiduque, tal, la gente, las señoras curioseando, ay mira qué sombrero lleva la archiduquesa, estas cosas. Sobre el itinerario, hay distintos miembros de la Mano Negra, de esta organización nacionalista serbia. Algunos son musulmanes, otros no, creo que la mayoría son serbobosnios. Están distribuidos por el itinerario, con la misión, con el objetivo de acabar con la vida del archiduque. Ahí creo que 6. Bueno, al primero se le encasquilla la pistola. Algo así, algo ridículo. El segundo los tiene a huevo, pero en el último momento dice, no, es mejor no matar a la peña. Y se va. El tercero está justo en un sitio donde hay mucha policía, entonces el tío se caga y pasa de hacer nada. Todo esto, el coche toco, toco, toco, toco, aquellos coches, ¿no? Aquellos automóviles que iban a 10 por hora. Bueno, irían más lento porque para saludar a la gente tendría que ir muy despacito. Bueno, total, que hay uno de estos terroristas que tiene una bomba y, bueno, las bombas, fueron proporcionadas por elementos del ejército serbio sin que el gobierno serbio fuera consciente de esto. Ya os digo que estaban estos nacionalistas infiltrados en las instituciones serbias, pero de forma oficial Serbia, ni siquiera sus servicios de inteligencia estaban implicados en esto. De hecho, los servicios de inteligencia lo que hacen es avisar a Austria, que es muy triste esto, ¿no? Bueno, total, que hay uno que lanza una bomba, el archiduque no es que la esquive, es que le da un manotazo a la bomba en el aire, una bomba de mano, una especie de granada, le da un manotazo, con lo que la bomba va al otro lado de la acera, pasa por encima del coche, cae entre el público, revienta y hiere a unas 20 personas. Se produce un gran estremecimiento, la gente corre de un lado a otro, el archiduque se levanta del coche y dice, bueno, mantengan la calma, no sé qué. Bueno, total, que cambia el itinerario, claro, bueno, se empiezan a recoger a los heridos. De hecho, el tío que arroja la bomba intenta escaparse, hay un montón de testigos, incluso gente civil, gente del pueblo, que que intenta agarrarlo al tío este. Bueno, el tío se escabulle, la policía empieza a perseguirlo. Le dan altos, el tío no para. Llega a un puente, se lanza del puente. En plan, se tira por el puente. Pasa que, claro, aquel era un verano caluroso en Sarajevo y el río llevaba poco caudal. Total, que el tío creía que iba a darse un chapuzón en el agua. El tío se rompe un tobillo o algo así al caer. ¡Paf! Se cae, se rompe un tobillo. Y llevaba, cuando la policía ya empieza a bajar, en plan, para detenerlo, llevaba en el bolsillo una pastilla de cianuro. No me cogeréis con vida, maderos, cipayos, no sé qué. Bueno, total. Se mete la pastilla, pero la pastilla no funciona. El tío empieza a vomitar. El tío enferma, se pone muy malo. Total, que lo detienen entre cagarrutas y vómitos. Y bueno, todo este alborozo, todo este estrépito, el archiduque ordena, bueno, cancelar los actos, no ir a, no llegar hasta el ayuntamiento. Lo que decide es ir al hospital para saludar a los heridos que vayan, que van, bueno, que están ingresando, los heridos que estaban allí. El archiduque tenía muy buena fama entre los eslavos del Imperio Austrohúngaro. Era un tío que creía que los problemas de los nacionalismos dentro del Imperio Austrohúngaro se podrían llegar a resolver concediendo, pues, más autonomía, haciendo que las escuelas, pues, emplearan otros idiomas. El Imperio Austrohúngaro ya tenía en aquel momento 11 idiomas oficiales, pero bueno, igual hace falta 13. Realmente el tener muchos idiomas oficiales en un imperio no es algo que lo haga funcionar peor o algo así. Peor puede ser que haya distintos anchos de vía en los ferrocarriles, que eso hace que tus tropas se muevan más despacio cuando te atacan los rusos. Pero este es otro tema, ¿no? Que me desvío. Total, el tío va con su mujer al hospital. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué? Bueno, va, les acompaña el alcalde. Bueno, su Alteza Real, yo creo que lo mejor es continuar con el programa previsto. Lo mejor es que vayan hasta el ayuntamiento y tal. Oh, quizás tengas razón, pues sí, sí, venga, vamos a ir hasta el ayuntamiento y, bueno, esperemos que esta gente se recupere y tal. Bueno, bien. Total, que se suben al coche, pero claro, del hospital para llegar al ayuntamiento, pues ya se varió el itinerario. El chofer del archiduque era su chofer vienés y como que no conocía mucho Sarajevo, pero bueno, aún así. Aún así, pues, de un hospital al ayuntamiento tiene que ser fácil llegar. Entonces coge, arranca y van por ahí. Van por ahí, ¿no? Y en un cruce. En un cruce buscando, pues, cómo ir hasta el ayuntamiento. De hecho, paran en un momento dado, pues, para mirar el nombre de la calle, lo que sea. Esa calle, de hecho, se llama Francisco José, el nombre del emperador austrohúngaro. Pues ahí, al lado de la calle, en la acera, está un tal Gabriel Opinicip, que era un miembro de la Mano Negra. Un joven serbobosnio de 19 años. Estos terroristas tenían. Ninguno superaba los 21 años. Ninguno superaba los 21 años porque había una ley en Austria-Hungría que prohibía condenar a muerte a los menores de 21 años. Es curioso esto. Bueno, total, Gabriel Opinicip ve ahí su oportunidad y vacía el cargador, se sube al coche y dispara bocajarro, tanto al archiduque como a su esposa. A Gabriel Opinicip, Gabriel Príncipe, lo detienen, detienen a un montón de sus compinches, bueno, la ciudad se cierra, tal y cual. El tío lo juzgarán, lo encontrarán culpable, no le pueden condenar a muerte, lo condenan a no sé cuántos años de cárcel. Él acabará muriendo en mitad de la Primera Guerra Mundial, además, en la base militar de Teresín, en Bohemia, al norte de Praga, que es un sitio que será famoso después, que harán famoso después los nazis, porque es el lugar del campo de concentración de Theresienstadt, ¿no? El regalo del Führer al pueblo judío, aquel campo de concentración donde llevaban, pues, a la Cruz Roja y a los noticieros internacionales para demostrar cómo los judíos estaban muy bien en los campos de concentración. Era toda una fachada. Era un campo donde, donde se torturaba y se mataba a la gente. Bueno, Gabrielo Princip ya en aquel momento, en 1914, estaba enfermo de tuberculosis. De hecho, muere de tis el tío. Se produce ya después de este asesinato, de este regicidio, de este magnicidio, se producen telegramas de consternación provenientes de toda Europa. Todo el mundo se solidariza con Austria-Hungría. Y bueno, y se sabe que, pues, sea un nacionalista o un anarquista, antes llamaban anarquistas a los terroristas, se sabe que eran serbios, que, bueno, serbo-bosnios, tal, el nacionalismo serbio. Serbia tiene muy mala prensa, en Austria-Hungría hay una ola de solidaridad con Austria-Hungría. Aquí es cuando muchos países piensan, joder, es que Austria-Hungría puede hacer lo que quiera con Serbia. Más se lo merecen, son unos cabrones. No se anda matando ahí a la gente. Como os había dicho, Austria tenía planes de hacerle la guerra a Serbia. Ya venía con el rollo preparado. De hecho, estos planes, esta doctrina la habían escrito un mes antes o 2 meses antes. Bueno, total, que el jefe de gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, puenteando al embajador austríaco en Berlín, este, que se llamaba Conde de Hoyos, pues viaja a Berlín. Viaja a Berlín y dice, mira, nosotros emprendemos y pregunta que si Austria-Hungría emprende algún tipo de acción punitiva contra el reino de Serbia, ¿cuál será la posición de Alemania? Y Alemania, bueno, oficiales del gobierno alemán le contestan, bueno, pues Alemania apoyará a Austria-Hungría. Esto es lo que se llama el cheque en blanco, el famoso cheque en blanco de Alemania a Austria. Pero es que Alemania apoyará a Austria-Hungría si actúan rápidamente, con objetivos claros, y vamos, y lo hacen ya, porque ahora es el momento de hacerlo, ya que el único valedor de Serbia es Rusia, y Rusia para movilizar a su ejército necesita un montón de tiempo, un montón de días. Belgrado, la capital serbia, está en la frontera austrohúngara. O sea, si atacáis, atacad ya, hacedlo ahora. Para lograr un término diplomático que estaba muy de moda en aquella época, el fait accompli. El fait accompli. Hay que lograr el fait accompli. Una vez que vuestras tropas estén en Belgrado, nadie se va a meter en la guerra, nadie va a hacer nada. Y vuestro honor estará restaurado y ya podréis acabar con la amenaza serbia, tal y cual. Hacedlo ya, atacad ya. O sea, no, no, no esperéis, atacad ya. Bueno, entre unas cosas y otras, este conde de Hoyos regresa a Viena y comunica la posición alemana, la exagera un poquito. Tenemos un cheque en blanco alemán. Alemania nos respaldará. Alemania no había dicho eso. Nos respaldará en cualquier situación. Siempre Alemania, en todo caso, estará con nosotros. Bueno, no, no repite exactamente las palabras de los alemanes, pero más o menos. Les hace así el resumen un poco, ¿no? Les hace un podcast, ¿no? En plan, ¿cuál es la posición de Alemania? Cheque en blanco. Venga, a merienda cenar. Total, que empiezan las discusiones en el gobierno austriaco. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que atacar. Tenemos que atacar. Yo no estoy de acuerdo con atacar. Yo no estoy de acuerdo con atacar. Ya está. Aparecen los húngaros. Hungría, en la monarquía dual, Hungría tenía su propio gobierno y prácticamente independiente en todos los aspectos y no estaba de acuerdo con atacar a Serbia. Hungría tenía sus propios problemas internos con minorías nacionales. Bueno, el primer ministro húngaro no está de acuerdo con atacar. De hecho, se suceden las conversaciones durante días y finalmente convencen al húngaro, que era el más reacio a la guerra, lo convencen de que, mira, va a ser una guerra punitiva. No va a haber una anexión de Serbia. No vamos a anexionarnos Serbia. Pero tenemos que castigar esto que, joder, han matado al heredero y tal y cual. Entonces, bueno, al final los húngaros dicen, bueno, vale, bueno, el problema de esto es que ya había pasado como 10 días de discusiones. Entonces, el día 20 de julio ya están de acuerdo en. Bueno, no. Perdonad. No pasan 2 semanas de discusiones. Es que primero tienen que discutir si van a la guerra. Y segundo, de qué forma van a la guerra. Buscan la excusa, que es plantear un ultimátum. Tienen que redactar el ultimátum, y esto les lleva días, de tal forma que sea lo bastante duro como para que les compense ir a la guerra, pero lo bastante blando como para que no parezca que estén abusando. Para que ante la comunidad internacional parezca que que les han dado una oportunidad a la paz, que ha habido una oportunidad que los serbios podían aprovechar para ir a la paz. Entre decidir si ir a la guerra o no y redactar el ultimátum, pues sí que pasan 2 semanas. Una vez que tienen el ultimátum hecho, lo van a enviar a Serbia. El problema es que el primer ministro francés está de visita en San Petersburgo y está entrevistándose con el emperador Nicolás II de Rusia. ¡Hostias!, dicen en Viena. No podemos mandar el ultimátum a Serbia. Si lo mandamos a Serbia, lo telegrafiarán a San Petersburgo y el jefe de gobierno francés y el jefe de gobierno ruso, que tienen una alianza militar entre ellos, coordinarán sus acciones para responder. Entonces no podemos mandar el ultimátum. Los austriacos tienen que esperar 3 días hasta que Poincaré, primer ministro de la Tercera República Francesa, abandone San Petersburgo y lo abandone bastante, que deje el alcance de radio del puerto de San Petersburgo, del Neva, y una vez que esté ya en alta mar, en el Báltico, pues es cuando mandan el ultimátum. El 23 de julio de 1914, Austria-Hungría envía su ultimátum al Reino de Serbia. El ultimátum está escrito en los términos más duros posibles. Pero si los serbios lo aceptan, habrá paz. Bueno, el ultimátum, más o menos, lo tengo aquí delante, obliga al gobierno serbio a publicar en el boletín oficial de su ejército, y por lo tanto en todas sus bases militares y en los edificios del gobierno, un texto de 2 párrafos que dice así: el gobierno imperial y real, es la forma de denominar a Austria-Hungría, el gobierno imperial y real se ve obligado a pedir al gobierno serbio la formulación oficial de que condena la propaganda dirigida contra la monarquía austrohúngara. Es decir, al conjunto de las tendencias que aspiran como último fin a separar de la monarquía algunos de sus territorios y que deploran sinceramente las fatales consecuencias de estos procedimientos. El gobierno real, que desaprueba y repudia cualquier idea de interferir o intento de interferir en el destino de los habitantes de cualquier parte de Austria-Hungría, considera que es su deber advertir formalmente a oficiales y funcionarios y a toda la población del reino que a partir de ahora procederá con el máximo rigor contra cualquier persona que pueda ser culpable de dichas maquinaciones y que hará todo su esfuerzo para anticiparlas y suprimirlas. Los austrohúngaros habían escrito qué es lo que tenía que decir el gobierno serbio a sus militares, funcionarios y población general. Pero esto tiene más cosas. Luego hay 10 puntos que el gobierno real serbio debe comprometerse a cumplir. Primer punto: suprimir toda publicación que excita al odio y al desprecio de la monarquía austrohúngara y a la tendencia general dirigida en contra de su integridad territorial. Segundo punto: disolver inmediatamente la sociedad llamada Narodna Odbrana, Mano Negra, y a confiscar todos sus medios de propaganda y a proceder de igual manera contra cualquier otra sociedad que se involucre en propaganda en contra de la monarquía austrohúngara. Tercer punto: eliminar sin demora de la instrucción pública y de los libros de texto todo lo que sirva o pueda servir para fomentar la propaganda contra Austria-Hungría. Cuarto punto: separar del servicio militar y de la administración a los oficiales y funcionarios culpables de la propaganda contra la monarquía austrohúngara, de los cuales el gobierno imperial y real se reserva el comunicar los nombres y los hechos al gobierno real serbio. Quinto punto: aceptar la colaboración en Serbia de los órganos del gobierno imperial y real en la supresión del movimiento subversivo dirigido contra la integridad territorial de la monarquía. la colaboración de órganos del gobierno austrohúngaro en la supresión del movimiento subversivo. O sea, tate. Y sexto punto, abrir una encuesta judicial contra los participantes del complot del 28 de junio que se encuentran en territorio serbio. Los órganos delegados por el gobierno imperial y real tomarán parte en las investigaciones procedentes. O sea, este punto también se abstrae, que es participar en el sistema judicial serbio directamente. Bueno, séptimo punto. Proceder con urgencia al arresto del comandante Vojislav Tankosic y de Milan Ciganovic, empleados del Estado serbio comprometidos en los resultados de la instrucción en el asunto de Sarajevo. Octavo punto. Impedir el concurso a las autoridades serbias en el tráfico ilegal de armas y de explosivos a través de la frontera. Noveno punto. Dar al gobierno imperial y real explicaciones sobre los propósitos injustificables de los altos funcionarios serbios que no han dudado después del atentado del 28 de junio en expresarse de una manera hostil hacia la monarquía austrohúngara. Y, décimo punto, informar sin demora al gobierno imperial y real de la ejecución de las medidas comprometidas en los puntos anteriores. El gobierno imperial y real espera la respuesta del gobierno real lo más tarde, hasta el sábado 25 de este mes, a las 5 horas de la tarde. Es un ultimátum que da poco pie a la interpretación. Básicamente se trata de rendir la soberanía a Serbia. Dejar actuar a la policía austrohúngara dentro del territorio serbio. Dejar actuar a funcionarios austríacos dentro del sistema judicial serbio. Naturalmente, aunque una vez reciben este ultimátum, lo primero que hacen los serbios es comunicárselo al embajador ruso en Belgrado. Y Rusia, el emperador ruso, ordena una movilización parcial de su ejército. Una movilización parcial ante la frontera que tienen con Austria-Hungría. Esta movilización parcial pone a más de 1 millón de soldados en movimiento. Al tiempo que Rusia empieza a movilizar de forma parcial a su ejército, Serbia envía un telegrama a Viena con la respuesta. La respuesta es que acepta casi todos los puntos, excepto el punto sexto, creo que es, que permite la participación de la policía austrohúngara en la represión de la subversión en Serbia. Es decir, el punto más grave, creo. Solamente no acepta este punto y además responde, añade a la respuesta. Bueno, si el gobierno de su majestad imperial y real no está de acuerdo con nuestra respuesta, podemos llamar a una conferencia internacional para dilucidar para resolver nuestra disputa y resolver nuestras diferencias. Al mismo tiempo, también el ejército serbio empieza a movilizarse. Los serbios responden de una forma muy inteligente. Deja en manos de una conferencia internacional el rollo este de... Bueno, si tienes algún problema, vamos a discutirlo entre todos. Austria-Hungría viene bien aprendido de las conferencias internacionales. En los últimos 50 años no le ha salido nada bien. Y vamos, o sea, rechaza que haya una conferencia internacional. O sea, Austria-Hungría ya a estas alturas empieza a verse como un abuso. De esto empieza a salir a la prensa ahora. Y hostia, es que ultimátum a Serbia, es que qué abusones, ¿no? La gente ya prácticamente se había olvidado de que hace un mes habían matado al archiduque. No se había olvidado, es una forma de hablar, pero es que tenían razón los alemanes. Atacad ya, les decían. Una semana después del atentado, atacad ya. Pero no sé qué, el ultimátum, tal, esperar que el francés esté en San Petersburgo, todo una bola que se va haciendo, todo va saliendo mal. El 26 de julio se produce una propuesta de una conferencia internacional por parte del Reino Unido. Esto lo dice mucho la historiografía inglesa, como si fuera relevante. Es irrelevante, no importa, el Reino Unido aquí no pinta nada. El 28 de julio, pues ya 5 días después del ultimátum, el ultimátum era de 48 horas, pero 5 días después, le declara la guerra Austria-Hungría a Serbia. Formalmente empieza el 28 de julio la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué 5 días después, cuando eran 48 horas después del ultimátum? De hecho, los alemanes Es que, claro, los alemanes, que eran así, los alemanes del Estado Mayor, los de más alto rango, eran oficiales prusianos, educados en la tradición militar prusiana. Para ellos todo tenía que ir como un reloj, tal y cual. Es que, claro, les preguntan, oye, a ver, ¿por qué no estamos escuchando bombardear Belgrado? ¿Qué estáis haciendo? Y los austríacos, es que es la época de la cosecha. Nuestros soldados están recogiendo la cosecha. Me imagino al Falkenhayn, al von Moltke, en plan, esta gente es gilipollas. O sea, teníamos que dejarlos, ¿eh? Si no nos gustara tanto la guerra, dejábamos a esta peña. O sea, esta peña de Austria-Hungría fue que pierde la guerra contra Serbia. Pero bueno, siempre los alemanes tenían más ganas, ¿no? De ir a la guerra que nadie. Bueno, que nadie. Más guerra que los austríacos, no, pero tenían muchas ganas de ir a la guerra. El 29 de julio hay una declaración de guerra ya. Austria-Hungría y Serbia están en guerra. Al día siguiente. Pero claro, el ejército austrohúngaro todavía está en el campo recogiendo trigo. El 29 de julio, el embajador británico en Berlín informa al gobierno inglés de que hay rumores que dicen que Alemania puede atacar Francia. Al mismo tiempo, Rusia pasa de una movilización parcial a una movilización general. Luego es cuando se produce el famoso intercambio de telegramas entre el emperador Guillermo II y el emperador Nicolás II, Willy y Nicky. Entonces, de la movilización general, Rusia da contraorden de una movilización parcial. Al día siguiente, vuelve a haber una movilización general en Rusia. Es decir, las anteriores dos órdenes de movilización parcial y general, no, general y parcial de Rusia, realmente no pasan del primer ministro ruso, del gabinete. No entran en efecto. Pues porque una vez que empiezas a movilizar al ejército, no puedes darle hacia atrás, no puedes marchar hacia atrás. Un importante número de tropas se está desplazando en trenes. No es posible volver a mover las tropas. Y esto se lo explican al emperador, que no le queda más remedio que hacer una movilización general. Al día siguiente, el 31 de julio, es cuando por fin Austria, que os recuerdo que lleva 3 días en guerra, empieza a movilizar a su ejército. Y entonces, está Rusia movilizada, Austria movilizada, Serbia movilizada, Austria y Serbia están en guerra. El 31 de julio es cuando se produce el ultimátum alemán a Rusia. El embajador alemán en San Petersburgo dice al primer ministro ruso que desistan de hacer una movilización general. El primer ministro le explica lo mismo que le explicó antes al zar. No podemos no hacer una movilización general porque están ya las tropas en marcha. No podemos desmovilizarnos. No, es que tenéis que desmovilizaros ya. Tenéis que desmovilizaros, pero vamos, ya, dad la contraorden ya. No podemos porque no sé cuántos trenes, millones de hombres, no sé qué, tal y cual. Oye, el hecho de que se acerquen a la frontera tampoco quiere decir nada. No nos movilizamos, pero tampoco hay que ponerse nerviosos. Es que tenéis que hacerlo ya. O si no, ¿qué? O si no, habrá un estado de guerra entre nuestros dos países. Y efectivamente, el embajador alemán entrega al primer ministro ruso una declaración formal de guerra. Es cuando entonces Alemania se moviliza y al movilizarse Alemania y empezar a poner en práctica el plan Schlieffen, Francia se moviliza. El 1 de agosto, Alemania. Bueno, esto es lo que os he contado. Le declara guerra a Rusia. El 2 de agosto, secretamente se firma una alianza entre alemanes y otomanos. Era importante el Imperio Otomano estratégicamente para cerrar la salida al Mediterráneo de la Triple Entente. Cerrar ahí el trasiego de tropas o de ayuda que puedan enviar a Rusia los ingleses y los franceses, asumiendo que por el canal de Kiel y por el mar Báltico, bueno, asumiendo que esa zona estaría protegida por la nueva, por la moderna y gran armada alemana. El 2 de agosto, Alemania envía un ultimátum a Francia, en el que le dice que Francia debe garantizar que no se va a meter en la guerra con Rusia, entre Rusia y Alemania. Francia tiene un pacto militar con Rusia. Entonces, el 3 de agosto, Alemania le declara la guerra a Francia. Bueno, ese 3 de agosto, que Alemania le declara la guerra a Francia, Alemania conquista Luxemburgo, entra en Bélgica. Al día siguiente, poniendo la excusa de que se ha vulnerado la neutralidad belga, el Tratado Internacional de Protección de 1839 que garantizaba el Reino de los Belgas, poniendo como excusa eso, el Reino Unido le declara la guerra a Alemania. Y digo poniendo como excusa porque es la excusa que se suele decir en los libros de historia. En realidad, el gobierno inglés no tenía más remedio que entrar en guerra. Porque el gobierno, el gabinete, el Consejo de Ministros estaba dividido entre quienes estaban a favor de la guerra y en contra de la guerra. Y algunos apaciguadores habían amenazado con dimitir si no se iba a la guerra. Apaciguadores, no, belicistas sería. Habían amenazado con dimitir si no se iba a la guerra. ¿Qué pasa? Que si no se va a la guerra, si Inglaterra no entra en guerra con Alemania y dimiten, ese gobierno, que era un gobierno liberal, pues se hubiera roto, se hubieran convocado nuevas elecciones, sabían que las iba a ganar los conservadores porque iban muy por delante en las encuestas. Los conservadores estaban haciendo campaña para ir a la guerra contra Alemania. Es decir, si Inglaterra no se metía en la guerra, era cuestión de meses que se metieran en la guerra. Y además, ¿para qué perder el gobierno? ¿Para qué perder los sueldos y estas cosas? O sea, yo creo que el motivo al final es motivo bastante personal y egoísta. Aparte que hay otros. O sea, si Inglaterra no ayuda a Francia y gana Alemania, Inglaterra se quedaría sin aliados. Quisiera lo que hiciera, Inglaterra estaba obligada a estar en la guerra. Para no quedarse aislada, ganar a quien ganara la guerra, es que si Inglaterra no se mete y gana Francia la guerra, se queda sin aliados. Si Inglaterra no se mete y gana Alemania la guerra, se queda sin aliados. Porque la alianza la tenía con los franceses. Es decir, por motivos personales, egoístas. Y porque no queda más remedio que ir a la guerra, Reino Unido le declara la guerra a Alemania, de hecho. Bueno, ya por fin, el 6 de agosto, es cuando Austria-Hungría le declara la guerra al Imperio Ruso. Justamente los dos que amenazaron con ir a la guerra, los que provocaron esta cadena de acontecimientos, son los últimos en declararse la guerra. Bueno, esta guerra en total se cobrará unos 20 millones de muertos. 10 millones de muertos militares, otros 10, 15 civiles. Hay países, los países que más se ven afectados por el número de muertos en la guerra que durará 50 meses y que verá combates en los 5 continentes y en todos los océanos, los países que tienen más muertos son Serbia, que pierde casi a la tercera parte de su población. El Imperio Otomano perderá a más de 3 millones de personas, un 15% de su población. Rumanía, que perderá un 8% de su población. Francia, más de un 4%. Austria-Hungría perderá un 4%, 2 millones de personas de su población. Bulgaria, un 3% de su población. Alemania perderá un 4% de su población. Grecia, un 3,5%, igual que Italia. Inglaterra y sus colonias un 2% de su población, Bélgica un 2%, Rusia también. Hay países que tampoco pintaban mucho en la guerra, como Portugal. Bueno, se meten sobre todo por lo de África, ¿no? Y pierden a un 1,5% de su población. Luego hay países que no se meten en la guerra, pero que acabarán teniendo pérdidas igual, ¿no? Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca. Bueno, Dinamarca creo que al final se mete en la guerra. Bueno, es una guerra que involucra prácticamente todos los países. De hecho, las naciones no beligerantes, las naciones neutrales, como Países Bajos o como España, acaban siendo afectadas también por esta guerra. Hay cosas buenas en lo económico para España, ya que España tiene puertos con los que poder comerciar y aumentar la producción para vender, sobre todo vende a los aliados. Bueno, políticamente hay publicistas que se llamaban germanófilos y aliadófilos en España. En los Países Bajos, pues también pues aumenta la industria nacional, es cuando se crea la Philips. Pero bueno, esta guerra es una auténtica masacre, una catástrofe en todos los sentidos. Viejas doctrinas militares utilizan métodos nunca vistos de exterminio. Las armas más brutales de esta guerra serán viejas conocidas como la ametralladora y el alambre de espino. Y también nuevos ingenios para la muerte y destrucción, como el tanque, el bombardero, el avión de caza. El avión se utiliza militarmente. 7 años después de inventarse el avión, ya se le pone un arma, ya lleva un fulano con un saco con bombas para destruir. Hay batallas que duran 8 meses, 9 meses, 10 meses. Batallas en las que la línea de frente apenas se mueve unos kilómetros y mueren en una sola batalla cerca de 1 millón de personas, por ejemplo en el Somme. Batallas que no tienen ningún tipo de objetivo de avance o de conquista. Batallas como el Somme que se hacen para desgastar al enemigo, o como Verdún. Batallas que se hacen para la guerra de desgaste. Pero no guerra de desgaste en plan que se agote la munición, sino que se agote sus reservas humanas. Se piensa en estos términos. Se utiliza la guerra química, el gas cloro. Los efectos que tiene sobre la salud no solo afectan a los soldados en el campo de batalla, sino también a la población civil en la retaguardia. Es una guerra de desgaste que acaba terminando por ese mismo desgaste. Hay el racionamiento y el hambre empiezan a hacer mella en los países. Y en Alemania, o sea que ya por desgaste se había cargado al Imperio ruso, en Alemania ya no puede resistir más. Aunque hasta el último minuto de la guerra, en noviembre del 18, se seguirá muriendo y matando. Es una guerra que deja los campos de Europa llenos de cadáveres. Es una guerra en la que se empieza a pensar en el síndrome de estrés postraumático como algo que no era una invención. La gente que no tenía heridas visibles, pero que era incapaz de combatir, por un daño psicológico, pues empezaba a no ser fusilada por cobardía. No, es que esta persona tiene algo que no sabemos muy bien. La vida del soldado de trincheras es muy diferente entre el norte de Francia y el sur de Bulgaria. Las trincheras en Turquía, en Bulgaria, verán veranos muy calurosos, con mosquitos, con las enfermedades que transmiten, mientras que en el norte de Francia, los soldados se helarán, se calarán hasta los huesos, morirán miles por congelación, morirán muchos de hambre, de fiebres, de infecciones extrañas. Los campos de todo el continente europeo quedan sembrados de cadáveres. Y lo más trágico de todo es que no solo fue una guerra difícil de explicar por el alto contenido de coincidencias que tuvo que darse para que se diera la guerra, una guerra que por eso digo que podía haber sido evitable, es que lo trágico, lo más trágico todavía, es que estos 30 millones de muertos, 25, 30 millones de muertos, alguien puede decir que murieron por nada, murieron en vano. Porque solamente 30 años después, en Europa se iniciaría otra guerra. en la que no morirían 30 millones, sino 60.